Bueno, buenas noches, mundo mundial, gentes y seres humanos, de aquí, de allá, de donde sea. Arrancamos un programita más y esperando que nuestra comunicación fluya en todos los sentidos, en todo el urbi et orbi. Así que será un placer también recibir a nuestro colaborador, Amadou, que creo que ya se encuentra en Senegal y con muchas cosas que contarnos, porque tenemos información de que hay movida, ¿no? Hay un movimiento de la emisora Radio Nacional, creo que está haciendo programas desde Dakar. Aquí tengo yo algo que lo dice, pero bueno. A ver, Amadou, ¿estás ahí? Buenas noches, hermano. Sí, estoy ahí. Hola, hermano. Y hola, queridos oyentes. Es un placer muy enorme para poder hablar con ustedes desde África. Y un abrazo muy fuerte a todos. Y bueno, y nos veremos dentro de este programa intercambiando cosas muy importantes. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues nada. Salam aleikum a todos los hermanos africanos. Esto, Amadou, quería comentarte. He estado ayer y hoy por la mañana oyendo un programa que se emite generalmente acá en España, pero que parece ser que están ahí en Senegal. No sé si tienes tú información de ello. Y repite, no te oigo bien. En internet a veces es muy importante, pero a veces la calidad del sonido. Sí, hay un programa aquí en España, en Radio Nacional, que es una emisora estatal, y ahora parece ser que llevan 2 días ahí en Senegal, entrevistando y haciendo el programa ahí en Dakar. Bueno, y yo no he recibido noticias. Y bueno, y soy aficionado y cada día escucho diarios de radio aquí y consulto las páginas web senegalesas, pero bueno, no he oído hablar de eso. Puede ser que sí. Mira, si tienes internet, le puedes echar un vistazo en una página que es www.rtve.es/radio/ y ahí sale RNE, que es la Radio Nacional de España. ¿Y qué consiste este programa? El programa es españoles residentes en Senegal, nos hablan de su vida en ese país, y el que lleva el programa, que se llama Juan Ramón Lucas, pues dice que está seducido por el embrujo de la capital senegalesa. No. Ah, ok, vale. Es que yo lo he estado oyendo, pero claro, estos programas que emiten estas personas o estas entidades tienen como si dijéramos un listón, ¿no? Nunca bajan a la realidad, sino que todos son hoteles de 5 estrellas, muy buenas dietas y mucha ayuda y mucho soporte. En fin. Pero bueno, que sepas que están ahí. Vale. Bueno, pues nada, me interesaba, bueno, verlo y ver realmente de qué están haciendo. Pero bueno, decirte que, bueno, desde aquí esta información no lo hemos... bueno, no ha hecho una... no sé... Y la noticia no ha pasado, ¿eh? No ha pasado mucho, porque yo, bueno, es la primera vez que quiere oír, bueno, aunque sí. Ya, bueno, de todas maneras, bueno, entraré en esta página a ver. Sí, tú puedes poner ahí, es RTVE. ¿Cómo se llama esta barra? La barra del 7 mayúscula, ¿comprendes? Sí, vale. Sí, bueno, vale, ahí lo verás, más o menos, sí. Vale. Bueno, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo ansa va? Bueno, y bueno, muy importante. Y bueno, sabes que ahora no es, bueno, nuestra región, es decir, África Occidental, es la región ahora forma parte de las partes más mediatizadas en el mundo actualmente. Sí. Porque, bueno, se hablan de los secuestros, se hablan de Al-Qaeda del Magreb, bueno, muchas cosas y sobre África Occidental y también la parte de Costa de Marfil muy agitado. Y también nuestro país que está cerquita de las próximas elecciones y también muchos ruidos. Y bueno, y muchas noticias, muchas informaciones que dar y muchas cosas. Y bueno, para terminar, es que sí era muy importante y es un mercado muy importante para los periodistas del mundo para venir a aprovechar, hacer investigaciones en África Occidental. A ver realmente este tema de secuestros, este tema de la caída del Magreb, qué se trata realmente, si existe o no y cómo, porque necesitamos aclaraciones. Sí, yo creo que Al-Qaeda no existe, ¿sabes? Sino que eso es un tema que se pone en marcha como con las armas de Irak, ¿no? Cuando interesa algo, se nombra un nombrecito y se le dice, estos son malos. Pero a mí, personalmente, creo que hoy por hoy eso es un invento que beneficia a alguien, lógicamente, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos casi las mismas ideas y para decirte que, bueno, es lo que pienso, es lo que piensa mucha gente, que eso es algo montado, porque hace años que se hablaba de nuestra, de África Occidental, no interesaba al mundo porque no veía nada, pero actualmente se habla un montón de uranio en Níger, un montón de petróleo en Mauritania, de hierro, de gas. Y bueno, empiezan a hablar de secuestros, empiezan a hablar de la caída de Magreb, aún empiezan a hablar, bueno, del narcotráfico venezolano, en Guinea-Bissau, narcotráfico venezolano, en Malí, bueno, y empiezan a hablar de eso, pero eso, bueno, para nosotros, una parte grande aquí es el plan para poder justificar mañana la presencia militar de los países occidentales en esta parte. Claro. El problema de la presencia militar, Amadou, es que los ves cuando llegan, pero no tienes nunca la fecha de cuándo se van a ir, ¿eh? Eso es lo malo de ese posicionamiento que hay en el mundo, en un mundo en el cual en su momento se pidió que hubiera un cese ya del abuso de aprovecharse del hombre y de los recursos, y ese era en principio lo que se dijo del nuevo orden internacional, que lo dijo el padre del anterior Bush que hubo, cuando Estados Unidos dijo que se ponían al frente de liderar la comunidad internacional, ¿no? Todo lo que se dijo, que fueron dos o tres cosas, no se ha cumplido nada. Entonces, pues lo mismo que Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, ¿quién lo nombró por primera vez? ¿Al-Qaeda? Estados Unidos de América. Claro, claro. ¿A quién claro. le beneficia y, bueno, que esté Al-Qaeda ahí? Y, pues a Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Y ese es el tema. Y bueno, hermano, muchísimas gracias que tú has comprendido todo. Y para decirte que, para decir también a los hermanos que están escuchándonos, yo estoy hablando desde Senegal, de África Occidental, donde y cerca de la parte donde se hablan de secuestros, porque estoy en una ciudad del norte de Senegal, a 70 kilómetros de la frontera con Mauritania. Bueno, casi en la zona donde están hablando de secuestros, y también no está lejos de Mali, pero yo nunca he visto. Yeah. Y solamente lo oímos en los medios de comunicaciones europeos, occidentales, franceses, españoles, ingleses, etcétera, etcétera. Y para decirle que es una manera de justificar mañana su presencia militar. Estarán para, bueno, sabemos y conocemos lo que y por qué. Y para decirte también, es lo mismo con la pregunta de las piratas. las piratas, esto no lo creemos, solamente lo montaron para poder poner seguridad en el Mar Rojo, ahí en esta zona, en el Océano Indiano, ahí, para poder proteger esta zona donde pasan siempre barcos grandes, grandes europeos, americanos, que llevan materias primarias. Claro. Y mañana, y diremos que mañana hablaron mañana de piratas en África Occidental. Te lo digo yo y mañana lo escucharemos. Lo hablaron mañana, piratas cerca de Senegal, piratas cerca de Mauritania, lo hablaron mañana. Eso es para justificar. Y bueno, para decir a los periodistas occidentales, es la hora de no quedarse ahí a hablar, es la hora de venir ahí, hacer investigaciones, ver realmente qué existe, buscar la verdadera información, para que lo sabemos, para que lo sepamos, la verdadera información. Ellos que venir, no es lejos de Europa, es muy diferente de Afganistán, de Pakistán, de los países árabes, es cerca de Europa, pueden venir a hacer investigaciones para entregar a la gente. Gracias. Hola, Amadou, ¿cómo estás, hermano? Sí, estoy bien, Rafa, ¿cómo va todo? Bien, contento de escuchar que por lo menos cuando buscas la verdad puede amplificarse un poquito la voz, un poquito, por lo menos, ¿no? A través de la radio. Y bueno, y muy importante, y también muy importante lo que estaba diciendo Manolo. Y bueno. Mira, Amadou, no sé si habéis hablado de un tema. Me llamó Ibrahima desde Casamance hace un momento y me dijo que han capturado a un líder del grupo rebelde. Sí, sí, son dos líderes que capturaron el ejército senegalés. Pero bueno, para decirte que este tema ahora, bueno, se ha vuelto un business, ¿sabes? Sí, ¿por qué? Es un business, ¿sabes? Hay gente siempre que hacen mediaciones y cobran dinero del gobierno, y mira, hay gente también que aprovechan para ganar dinero, por eso nunca van a parar este problema. Solo los pobres van a pagar, los pobres van a morir. Se ha vuelto un business este problema del sur. ¿Y esa noticia entonces no se puede leer como positiva ni como negativa? ¿No es nada? Bueno, sabes que ahora es algo muy oscuro. Bueno, una vez es positiva, si capturan dos líderes de MFDC, es algo muy muy importante, porque tenemos que terminar con este problema, porque cuántos años murieron niños, murieron mujeres, y hay pueblos que han desaparecido en esta zona porque hay masacres y todo eso, y era peor en los años 1994, 95 y 6, y bueno, se vuelven también, hacen también violencia contra los coches, paran coches, atacan a los turistas, pero sabes que ahora, bueno, que el turismo no, porque los turistas están súper protegidos, están en una zona protegida, ¿sabes? Y todos los campamentos militares están casi cerca, donde están los hoteles, donde pasean los turistas, pero donde, en el fondo, donde viven los senegaleses, los que tienen problemas para comprar un pan, casi no hay militar, ¿sabes? Y en justicia, venga, siempre mira el dinero que gana. Amadou, tengo que contarte una cosa a ti, a Pili, a Manolo y a la gente que nos oye. Esta semana hubo unas jornadas sobre cuentos del mundo, diferentes lugares, en el sur de Tenerife, en los cristianos, y ahí estuvieron dos senegaleses hablando de los cuentos en la cultura senegalesa. Uno de ellos es Gistaf, un amigo nuestro también, de la gente del Puente Humano, que lleva ya unos 5 años aquí, ya es papá y todo aquí en Tenerife, y fue muy interesante, y me sorprendió sobre todo una cosa positivamente, y es que la gente que estaba escuchando a Gistaf y al otro chico, hacían muchas preguntas. Querían saber, eran gente española, gente checa, alemana, y hacían preguntas. Todo el mundo tenía curiosidad por saber más. Preguntaban sobre los ritos iniciáticos, detalles sobre los cuentos, y fue muy interesante. También fue interesante para aprovechar decirte que aquí también hay una asociación sobre eso, gente que hace. Amadou, nosotros te oímos bien, ¿eh? Sí, digo que los cuentos, bueno, empezamos a perderlo, pero y parece que es algo muy importante y desempeña muy importante en nuestra cultura, porque era una escuela antes, la escuela para estudiar, para educar a la gente, a los niños, ¿sabes? A ver, Amadou, vamos a intentar explicar un poco a los compañeros. Yo sé poco, ayúdame tú, pero digamos que el narrador empieza diciendo Lepon, érase una vez, y todo el público contesta sí. Lipon. Sí, vale. ¿No? Y todo el mundo dice Lipon, y entonces el narrador dice Amonafi, sucedió. Y toda la gente le dice Damna, verdad. Es algo así. Danaam. Ok, Danaam. Es así más o menos, ¿no? Érase una vez. Y le responden todos, es una fábula para contar. Y él dice, eso sucedió. Y dicen los demás, ¿verdad? Algo así. Y cuando se termina, bueno, ¿qué se dice, Amadou? Había los cuentos, siempre hay una lección que de moral a veces, y los niños aprenden muchas cosas, ¿sabes? Y a veces hay cuentos, los niños tienen siempre miedo escuchando sus padres contar estas historias, y finalmente ellos piensan que eso es una realidad, y por eso, por ejemplo, si dice en el cuento que había un niño que había insultado a un viejo, y finalmente un serpiente la había muerto, la había mordado, ¿la había mordido? Y se ha muerto, y el niño siempre tiene miedo y piensa que si él insulta a una persona mayor va a tener lo mismo, ¿sabes? Y así tiene en la cabeza, la persona mayor es una persona sagrada, hay que tener cuidado, hay que respetarla, no hay que insultarla, peligro, que puede pasar mal, ¿sabes? Venga, vamos con un duro de música y vamos ubicando el resto del programa y a ver si conseguimos conectar con más gente. Vale, vale. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre la canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos dirás como a tu mamá. Quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, brr, bombeando ponte en pie, brr, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de caras degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos muy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hacen mal, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Bueno, pues vamos a poner un poco de audio que en los carnavales, son unas fiestas populares que se hacen en el sur de España, concretamente en Cádiz, y este va dedicado al sufrido y, por supuesto, no olvidado pueblo saharaui. Bueno, espero que lo hayáis podido entender, pero así en resumidas cuentas es una canción dedicada a una gran persona como es esta gran mujer, Aminetú Haidar, con la cual tuve ocasión de estar en Granada el pasado día 6 y día 7, unas jornadas que hubieron contra la cumbre de Marruecos, que ya está bien, que ya está bien. Y este es uno que se lo... Este es el que va dedicado al presidente del gobierno español por su complicidad con las tropas en Afganistán. Gobierno, cuando tiran para Afganistán, son Ahí está, a ver si podemos enviar al Borbón este para allá, que yo creo que necesita un poco de ejercicio y de ver y oler la pólvora y oler el mundo, que no se entera, compadre, que no se entera. Thank you. Guay. Marruecos dice que descarta definitivamente un referéndum sobre el Sahara Occidental. Pero los saharauis no lo descartan. Y no descarta a mucha gente a lo largo del planeta. Así que el gobierno marroquí a lo mejor no tiene la última palabra. No, yo un ser humano es un ente que tiene finiquito, más tarde o más temprano. Por lo tanto, lo que él diga será mientras él esté. O sea, que a ver si me... Visto ya la trascendencia de lo que aguanta, lo que puede aguantar ese pueblo, que lleva 30 y pico de años en una jamada en mitad del desierto, pues este payaso que hay ahí en Marruecos, payaso protegido porque Estados Unidos algo tiene que ver. Una vez más. Es que es lo cojonudo que por donde vas mirando siempre aparecen los estados juntitos de América del Norte. Y en México no te lo pierdas, que hay también un cacao guapo, ¿eh? Sí, hay gente ahora de México, de un frente por el socialismo, que es como una plataforma de colectivos sociales. No es exactamente un partido político, no. Es una dinámica social. Y que varios de ellos están sufriendo persecución, hay gente muerta, y han venido a España y están haciendo, visitando medios de comunicación, intentando pues que se sepa lo que está pasando en México. México es un país donde una de cada tres personas es pobre. Es un país muy cerca de Estados Unidos. Es un país con muchas riquezas, con mucha pobreza, en el que han muerto en un solo año, si no he entendido mal lo que he oído hoy en la radio, 17.000 personas por violencia que se ascribe a el narcotráfico, a tal, a cual, pero que en realidad corresponde a una realidad mucho más compleja en la que entra toda una militarización y paramilitarización de las calles de México. Esto lo ha contado hoy un mexicano que va a estar aquí en Tenerife. Lo ha contado en Radio 3 en el programa Un Mundo Feliz, en Un Mundo Feliz. Y va a estar por aquí la última semana de abril, primera de mayo, en Tenerife. Dará una charlita, hará un encuentro en el local de Taime, en Casa Taime. Y también está invitado a venir aquí a Radio Geneto y a contárnoslo con toda la tranquilidad y con todo el tiempo necesario, porque son muchos detalles y es mucha la ignorancia que tenemos de lo que ocurre en México. Y tal vez en México se estén diciendo muchas cosas que luego van para el resto del planeta. Y sin ir más lejos, la gripe porcina, ¿no? La gripe A. ¿A? A. A. A. Gripe A. Amadou, ¿estás ahí? Creo que está Amadou ya conectado. ¡Amadou! Sí. ¡Hola! ¿Cómo va eso, hermano? ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Bueno, pues mira, aquí en Tenerife... Sí, ay, pero volvió, qué bueno. Mira, por aquí por Tenerife la gente canarias, mucha gente preocupada por el medio ambiente, por las medidas que está tomando el gobierno de Canarias para urbanizar, para construir en lugares que la gente no está de acuerdo, mucha gente. Entre ellos un nuevo tren que se quiere hacer en el norte de la isla de Tenerife. Afecta a muchas familias que no están de acuerdo con que se haga ese tren. También con respecto a una reforma de un catálogo de especies naturales que están protegidas y que el gobierno quiere desproteger a varias especies para poder construir en una zona de Tenerife un puerto enorme que nadie tiene muy claro para qué es. Yo creo que ese puerto va a ser el supermercado, el botiquín y el polvorín, repito, desgraciadamente, de los putos Estados Unidos de América del Norte. Bueno, ese es un punto de vista. Hay gente que sí, que lo sospecha, ¿no? Que es posible, porque hay un puerto en Santa Cruz que está infrautilizado y ese puerto del sur de Tenerife está proyectado desde la época de Franco, ¿no? Entonces como que choca que ese proyecto se siga manteniendo y tan igual, ¿no? Pues bueno, eso es un poco lo que preocupa por aquí, Amadou, a la gente, que está en la onda medioambiental, ¿no? Pero también va afectando por todas partes el tema de la crisis y tengo la sensación de que ignoramos lo que ocurre realmente en Grecia. Nos llegan noticias muy contadas y ahora se está hablando de que Grecia podría quedar fuera de la Unión Europea, que podrían echarla fuera de la Unión Europea, lo cual sería muy gracioso, tener una Unión Europea sin el país que le da origen, sentido y nombre a Europa, ¿no? Sería bastante gracioso. Sería bastante gracioso, pero no es imposible. En todo caso, la información que tenemos de lo que ocurre en Grecia es muy, muy, muy reducida. Fíjense que ha hecho falta buscar directamente en griego por internet para llegar a saber que la semana pasada efectivos de la policía mataron a un anarquista y que hoy, bueno, y al día siguiente ya, que fue la gran manifestación, estaba mosqueada todo el país estaba mosqueado, y especialmente los grupos anarquistas, porque no creían la versión oficial de que ese chico estaba robando un coche y de que tenía una granada de mano, una bomba de mano. No se lo cree muchísima gente. Este sábado, mañana, hay una gran manifestación para reivindicar la memoria de este joven de 33 años, Lambros Fundas es su nombre, y creo que de eso por aquí no se ha oído nada, ¿no, Amadou? Y bueno, Manolo, ¿tú has oído algo de eso? No. No se oye. Tampoco de otro hecho. Resulta que en una de las manifestaciones, la del día 5 de marzo concretamente, un policía echó gas lacrimógeno desde una manguera a una distancia de 20 centímetros a un señor de 88 años. Eso ya es bastante grave, ¿no? Echarle a la cara a un señor de 88 años. Que ese señor de 88 años, además, sea un escritor famoso, que además sea un hombre de izquierda, pero que además sea alguien que estuvo 11 años en prisión luchando por la libertad durante la dictadura de los coroneles, que además ese año este hombre estuviera en prisión también durante la guerra civil que hubo en Grecia, pero que además este hombre, cuando tenía tan solo 17 años, subiera al Partenón con 17 años para retirar la bandera nazi que ondeaba en el Partenón, que por tanto este hombre es un héroe nacional y que todo el mundo lo sepa en Grecia, y que el que le tiró con la manguera no lo sepa, es bastante grave, ¿no? Y la población en Grecia estaba también bastante mosqueada y bastante extrañada de que esto pudiera ocurrir en Grecia hoy. Sin embargo, en el resto del mundo creo que no tenemos ni idea de lo que está pasando en Grecia. Simplemente. Solo se habla de la economía, que si el FMI, que si tal, que si cual, Pascual. Pero nadie habla de que esa falsedad, como dicen, en las cuentas y en todo, pues tiene un nombre, que es una banca, y vuelvo a repetir, de los estados juntitos de América del Norte, que le ha cobrado 300 millones de dólares al gobierno griego por hacerle un patuflu patufla, que de eso sí saben mucho esas personas de arriba, de ese norte, saben mucho. ¿De acuerdo? Sí, estamos hablando, bueno, ahí no es Estados Unidos, sino que son entidades financieras, ¿no?, que han ayudado a camuflar a los gobiernos griegos a engañar a Bruselas, digamos, sí, a engañar a Bruselas durante una década, y que todavía ahora, cuando la crisis era inminente, todavía les proponía hacer un lifting, ¿no? Es decir, un otro engaño más, ¿no? Y España le va la zaga, ¿eh? Después de Grecia toca España. O sea que quiero decirte con esto que en este país nuestro se han dado una serie de datos para esta crisis, o como lo quieran llamar, esta estafa mundial, y esos datos no son correctos. Es decir, que también se falsea aquí los datos que se dan a Europa. Venga, el sábado pasado hubo una manifestación en Madrid de apoyo a los manteros, a los vendedores de CDs y de DVDs que son incriminados. Hay un chico que ha contactado con Puente Humano, precisamente, y desde Valencia, y parece que tiene un problema similar también. O sea que es algo bastante frecuente este problema. Hay gente del mundo de la música que se ha destacado diciendo que ellos no están de acuerdo con que se lleve a prisión en nombre de sus derechos de autor a personas que están buscándose la vida con mucha dificultad, ¿no? Amadou, nos estás mandando enlaces, ¿no? Amadou. Sí, sí. Nos estás mandando sí. enlaces de páginas web, pero sí. desde aquí no estamos sí, poniendo. Estamos mandando dos enlaces de lo que me preguntaste sobre el sur de Senegal. Y los militares que han hecho bombardeos en el sur. Y los rebeldes que mataron también un militar. Y bueno, había bombardeos del ejército senegalés en posiciones de rebeldes en el sur. Acabo de mandar dos enlaces para que las leas. Vaya, fíjate, aquí también ha habido un follón interesante. Y es que, bueno, está viendo que hay un montón de vecinos de Santa Cruz de Tenerife que se ven afectados por unas modificaciones que el ayuntamiento quiere hacer respecto al urbanismo, a la gestión de las calles y de las casas que están en las calles, los edificios de las calles. Y el día 10 de abril habrá una concentración de protesta aquí en Tenerife por ese motivo. Quien quiera más información puede acercarse y buscar por internet Asamblea por Tenerife, plataformas vecinales, puede acercarse también a Indimedia Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden, en la red hay información, también pueden ponerse en contacto con Puente Humano, que algo de información tenemos al respecto. Puentehumano.blogspot.com Puentehumano.blogspot.com. Y por África, Amadou, ¿cómo qué noticias llegan así más fuertes, aparte de bueno, lo que ocurre en concreto en Senegal, por los alrededores? ¿Qué noticias tienen más importancia en Senegal de lo que ocurre en otros países de África? Bueno, ahora hay en Nigeria había una guerra civil, un tribu Fulani que mataron 500 cristianos en la ciudad de Jos. Y sabes que este país es una confederación, es el solo país africano que es una confederación. Y a veces hay conflictos entre etnias, entre tribus. Y bueno, y mataron 500 católicos, y claro que tendrá una venganza de la parte de los católicos. Y bueno, es algo muy, muy terrible. ¿Y esto es en Nigeria? En Nigeria, sí. En la región de Jos, en el centro. ¿Cómo llega a ocurrir esto, no, Amadou? Porque toda esta gente que vivía en Nigeria antes no eran, imagino, ni musulmanes ni cristianos, ¿no? Bueno, ahí hay un fuerte conflicto entre... ¿Sabes que casi todo el norte de Nigeria son musulmanes? Y ahí es una confederación. Hay estados de la confederación de Nigeria que donde hay la sharia, ¿sabes? Nunca lo sabes. En Nigeria. Sí, sí, sí, y lo conocemos. Lo que pasa es que yo me pregunto si... ¿Cuándo empezó a ocurrir estos conflictos entre las etnias, no? Porque sin una intervención extranjera, no sé yo si eso hubiera ocurrido. No, sí, bueno, es bueno un tema siempre que tiene lazos religiosos, porque esta etnia Fulani son mayoritarias musulmanes. Que atacaron a los católicos y mataron unos 500, y a veces es así, los musulmanes contra los católicos, ¿sabes? Hace años, cuando tenía que organizar ahí la elección Miss Mundial en Nigeria, y no hubo lugar. ¿Por qué? Porque hay un periodista que, en una foto, que en un artículo titulado que cuando, si el profeta Mahoma hubiera vivido, él va a elegir una de estas chicas. Y eso había creado una bomba ahí, muchos conflictos y muchas muertes. Y finalmente se canceló las elecciones en Nigeria. Hace años. Vaya, vaya, vaya, vaya. Vamos a recomendar otra página web, Afectados, Tren del Norte. afectadostrendenorte.blogspot.com. Ahí pueden saber un poco más de este movimiento vecinal. Y suma y sigue, son muchos movimientos vecinales. Hay un punto de coordinación para todos ellos, que es la Asamblea por Tenerife, que se reúne con cierta periodicidad y con la que también es posible contactar. Nigeria, qué país tan grande. Hemos hablado aquí, Amadou, de lo que ocurre en el delta del Níger, ahí en Nigeria, el delta donde está esa gran cantidad de petróleo que alimenta en buena medida a Tenerife. A Tenerife y a otros lugares del mundo, por supuesto. Pero la población de ese lugar ha sufrido una discriminación brutal a partir de que las multinacionales y los gobernantes corruptos se pusieron de acuerdo para explotarla sin ellos y a ellos explotarles también, ¿no? Igual que a los recursos. En concreto, está en el delta del Níger una población que han bautizado los norteamericanos y franceses como escravos, que era el nombre que tenía durante la ocupación portuguesa. Ese nombre había dejado de estar en Nigeria, había desaparecido. Pero lo han bautizado así de nuevo. Esclavos. Guay, hermano. ¿Estás ahí, Amadou? Sí, estoy. Estamos viviendo cosas curiosas. Mira, yo me veo un montón de gente, y gente joven ahora donde trabajo, ¿no? Gente de 14 años, de 15, 16, 17, que creen que el mundo no se puede mejorar y que, que no está en sus manos mejorarlo, ¿no? Creen que no está en su mano mejorarlo. Y curiosamente, hoy me llegó una compañera, Davinia, me mandó un mensaje donde puso al final una cita de Gandhi, ¿no? Donde dice: dicen que soy un héroe, yo que soy débil y tímido. Si yo he podido hacer esto, imagínense lo que podrían hacer ustedes juntos. Buena frase, sí, señor. Pero yo, claro, que soy pequeño, no, débil y tímido, dice, yo que soy débil y tímido. Tenían que haber guardado un montón de células madres de Gandhi. ¿Eh? Sí, pero yo creo que no es la célula, sino que es el desarrollo. Es las decisiones que tomas en vida las que te llevan, ¿no? Pero la vida es corta, Rafa, y depende del interés que haya en que tu vida sea más o sea menos. Hay intereses muy fuertes por encima nuestro que pueden decidir cuándo se termina la vida de una persona y no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver, Amadou, no sé si tenemos problemas de sonido. Amadou. Sí, hola. Ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Mira, estábamos comentando este problema de que la gente cree que no puede cambiar las cosas. Incluso aquí hay poco conocimiento de los derechos democráticos y hay un conformismo con esta democracia tan limitada en la que estamos, en la que no decidimos cosas, ni decidimos qué personas deciden por nosotros, sino que decidimos solo qué grupo de personas decide entre nosotros, ¿no? En Senegal la situación imagino que es similar, ¿no? Nada, repite, porque no te oigo bien, ¿eh? Hay problemas de sonido. Digo que sí. Si en Senegal, ¿tú ves posible que un día en Senegal la gente quiera referéndums, no solo votar a un partido político cada 4 años, sino poder votar las decisiones concretas, si se sube o no los impuestos, si se hace esta obra o esta otra, si se pone más dinero en educación o menos, decidir directamente esas cosas? ¿Crees que algún día será posible en Senegal? Bueno, y bueno, no, bueno, aunque no te oigo bien, creo que he entendido lo que acabas de decir. Y lo que, bueno, voy a decir es que, bueno, ojalá algún día las cosas puedan cambiar así, porque el problema es que hasta ahora la gente, la mayor parte, 90% de la gente votan para votar, ¿sabes? Votan por un partido y votan sin saber realmente lo que... no votan con convicción, y porque sabes que antes de votar tiene que hacer investigaciones, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, si los que están ahí habían mejorado algo y qué necesitamos. Pero bueno, votan por votar o votan por intereses personales. Es decir, bueno, como soy de esta confraría y el guía ha dicho que tenemos que votar por tal, tengo que votar por tal, o bueno, como este vecino, bueno, es muy amigo mío y él forma parte del partido tal y tengo que votar por tal. Y hasta ahora nosotros tenemos esta idea y por eso no tenemos, bueno, nos falta madurez para saltar. Porque no te creas que aquí tampoco es muy distinto. Yo no sé si hay madurez o no, pero desde luego no es algo que la población reclame. Si la población cree que tiene la capacidad de decidir por sí sola, no lo reclama, no reclama esa capacidad, ese derecho. Hoy por hoy no. ¿Me equivoco, Manolo? No estamos reclamando el derecho a decidir sobre las decisiones, sino a delegar sobre un grupo u otro lo que es esta democracia representativa. Power to the people. Poder al pueblo y por el pueblo. El otro día vi una película que hacía referencia al movimiento de los Panteras Negras en Estados Unidos. Y empezaron en la calle, en la calle, en la calle, y te das cuenta que al principio son 6, 7, 8 personas. Y empiezan, y claro, tienen enfrentamientos verbales con la policía. Llega la policía y la mirada de un policía americano blanco a un negro... No te lo pierdas, no te lo pierdas. Y los otros, la gente muy preparada, leyéndole la Constitución americana, diciendo nosotros estamos aquí porque tenemos derecho, nosotros aquí tal, nosotros aquí cual, hasta que al final se tienen que armar porque los matan, y entonces cuando se arman, en California sacan una ley que prohíbe a los negros tener armas. Y ya está. ¿Vale? Y con lo que hablabas antes, Rafa, de que si este mundo, las personas tienen que empezar a pensar, claro que sí. Una vaca come hierba y comerá siempre hierba porque no ha comido otra cosa en su vida. Pero ¿qué pasa si a una vaca le das un rábano o una col o otra cosa? Yo creo que la comería, ¿no? Pero si tú desde chico te hacen comer siempre hierba, siempre hierba, siempre hierba, no sabrás distinguir o no tendrás nunca opción de poder plantearte la cuestión de cambiar de dieta. ¿Vale? Uh-huh. Lo decimos de otra manera, ¿no? Si el gobierno llega a temer al pueblo, cuando un gobierno tema a su pueblo es cuando puede haber libertad. Bueno, libertad, amigos, libertad, qué palabra, libertad. Libertad es lo que quería un georgiano de 17 años que emigró a Europa y que en Hamburgo, en el centro de internamiento donde estaba encerrado, se suicidó, o aparentemente se suicidó hace unos días, el 7 de marzo. Esta noticia también, para poderla conocer, hay que estar navegando por la web de Migre Europe, por ejemplo, migreeurope.org. Y si no, pues no te enteras, no te enteras. ¿Cómo irá la cosa ahora? Ahora que está la crisis galopando, muchos inmigrantes han vuelto a sus países. Los que no vuelven están sintiendo el paro tanto como el resto de la población, por lo menos, tanto, como mínimo. Y ¿qué ocurrirá con los centros de internamiento y el nuevo que han abierto en Francia, que es enorme? ¿Los van a llenar de gente para repatriarla? ¿En Lanzarote se va a hacer el campo de centro de internamiento o no? Porque hay un movimiento en contra, pero se ha dicho que van a construir un centro de internamiento. Centros de internamiento, centros donde se retiene a la gente, donde no puede entrar las ONGs, donde no puede entrar la prensa, y donde se supone que tienen que estar hasta que se les puede repatriar. Pero su derecho de comunicación drásticamente reducido. Y sin el derecho de comunicación, ¿dónde están y dónde está la comprobación de los demás derechos? Centros de internamiento, vaya, vaya palabrita. Bueno, pues un día, en breve, esos centros de internamiento tendrán que dejar de existir. No tiene sentido, ¿no? Tanta barrera, tanta frontera, tanta frontera. Hombre, podríamos llenarlo con gente que sí debería de estar ahí, ¿de acuerdo? Gente que es responsable directa de muchas cosas de las que están pasando, con nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Entonces ahí habría que ponerlos a ellos, para que supieran lo que es. Pero yo estoy seguro de que las actuaciones de estos indecentes, de estos canallas, están apoyados y saben que lo pueden hacer. Si no, no tendrían valor de hacerlo. ¿Qué piensas tú de eso, Amadú? ¿Hola? Creo que nos oye con problemas, Amadú. El sonido va muy mal hoy, ¿eh? Va muy mal. Mira, ha muerto también un nigeriano antes de ser expulsado en Suiza. Él era un demandante de asilo político de 29 años y murió el miércoles por la tarde en el aeropuerto de Zurich, poco antes de ser expulsado mediante un vuelo especial. Había entablado una huelga de hambre para protestar contra su expulsión y había sido atado por la fuerza. Se ha abierto una investigación para dilucidar las causas de su muerte. ¡29 años en huelga de hambre! Pedía asilo político. Lo deportan y muere en el aeropuerto de Zurich. Y aquí nadie nos enteramos. Porque o no tenemos cómo enterarnos, porque no nos lo dice en ningún sitio, o hay el sitio, pero hay que buscar, hay que tomarse el tiempo de buscarlo. Migreurope.org, te puedes enterar de estas cosas y de muchas otras, y puedes enterarte de con quién ponerte en contacto para hacer cosas para que esto deje de ocurrir. Bueno, Amadú, cuéntanos algo de por allí. Bueno, no es las noticias que tenemos por ahí, una parte, es una parte de lo jurídico y también y un poco social, porque ...29 de marzo a las 13:30 en Francia, hay un círculo de silencio programado en torno al campo de Mesnil-Amelot 2... porque ya hay un campo de internamiento allí. Se va a hacer un segundo campo con capacidad para 240 personas y hay gente que no está de acuerdo y hace un círculo de silencio en torno a él. ¿Sabían que la Unión Europea le ha leído la cartilla a España por la contaminación? La contaminación en el aire que sufrimos se pasa de todas las normas establecidas por Unión Europea. El mismo caso tiene Portugal y otro tercer país. Un mes de tiempo le dan a España para que esto no vaya a determinados tribunales, que no sé en qué consideración y con qué fuerza pueden actuar. Pero la Unión Europea hace más cosas. Por primera vez en 12 años acaba de aprobar el cultivo de diversos productos genéticamente modificados en la Unión Europea. Sabiendo que España produce el 80% del maíz transgénico de toda Europa. Y el 60% de los europeos, el 60%, está en contra de poner cultivos transgénicos hasta obtener datos fiables, concretos, antes de autorizar ese tipo de cultivos. Porque pueden suponer, de hecho, ya en algunos casos se ha demostrado que suponen un daño para nuestra salud y para el medio ambiente. Así que hay una recogida de firmas para que 1 millón de ciudadanos se animen a firmar a lo largo y ancho de Europa. Quieren levantar 1 millón de voces por la prohibición de los cultivos transgénicos, y esta petición se puede firmar. Una de las organizaciones que hacen publicidad de ello es avaaz.org, avaaz.org. We'll be right back. Bueno, ya estamos en la recta final del programa. Amadou, ¿sigues ahí? Sí, estoy. Bueno, hemos tenido muchos problemas de sonido. Nada, vamos a ir despidiendo el programa. Yo tengo aquí algunos de los cuentos africanos que nos repartieron en el acto al que fuimos, pero a lo mejor quieres contar tú un cuento africano, uno que te guste a ti. Digo que tengo aquí... No escuchas nada, veo que el sonido está muy mal. Tengo aquí unos cuentos africanos. Venga, voy a leer un cuento. Lo contó Jean-Marie Ngom, es un serer. Lo contó ayer en Los Cristianos. Se titula Un padre miserable. Érase una vez un hombre que tenía una hija, una muchacha guapa, en edad de casarse. Los pretendientes eran muchos, pero el viejo pedía como dote subir a un árbol que estaba frente a su puerta y recibir 3 flechazos en las nalgas. Sucesivamente los hombres intentaban resistir, pero apenas se habían subido al árbol y con la primera flecha se caían rápidamente. Habiendo aceptado el ofrecimiento, un valiente muchacho llegó a casa del viejo y después de los saludos de rigor, le declaró su intención de casarse con la chica. El viejo estornudó y dijo: «Bien, tú sabes lo que pasa. Subes a este árbol y yo, armado de mi arco, te daré 3 flechazos en las nalgas. Es todo lo que pido por mi hija. Si tú lo soportas, serás mi yerno». «De acuerdo, no es difícil», dijo el hombre. «Voy a intentarlo». Subió de un salto al árbol, recibió los 3 flechazos en las nalgas, se bajó y se fue con su esposa. Una vez en su pueblo, comenzó a maltratar a la joven, cargándola de todos los trabajos duros y pesados. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo fregando, hasta que se cansó de recibir golpes y volvió a casa de su padre. Pero el marido la siguió para reclamar al padre el montante de la dote, es decir, los 3 flechazos. El viejo lo intentó, pero apenas hubo recibido el primer flechazo, se bajó del árbol y obligó a la chica a seguir a su marido. Ella continuó su desgraciada vida con un marido cuyo comportamiento fue dictado por la mediocridad del padre. Cuando el marido tuvo bastante, llamó un día al viejo y le dijo: «Ahora te dejo a tu hija. Ella ha sido víctima de tu mezquindad y lo ha pagado bien caro». El caso es que, por lo general, no se da una moraleja cerrada en los cuentos africanos. El movimiento de la moraleja, si no nos contaban ayer, depende del público. El público es quien se pone a pensar, a interpretar, a enfocar desde distintos puntos de vista el cuento. Algún día podríamos traer un Bersolari, ¿no? Amadou, ¿nos vamos? Sí. Bueno, desgraciadamente el sonido hoy no está bien. Y bueno, ojalá que la próxima vez que lo tengamos muy bien, porque hay muchas cosas importantes que tenemos que desarrollar y bueno, he intentado hacer lo máximo, seguir, pero bueno, intentar captar algo de lo que se oye desde ese comité. Y muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Amadou, a ti y a todos. Salud y libertad.